31 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para comentarte, bueno, ya lo veníamos charlando, ¿no? Pero en este caso para ir en profundidad, porque el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Juventud de la Subsecretaría de Juventud, y también el Ministerio de Educación, desde la Dirección General de Educación Secundaria, anunciaron la 19ª edición del programa provincial Aprender a Gobernar. Así que para conversar sobre este tema ya estamos en comunicación con el Director General de Juventud de La Pampa, Rodrigo Drager. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Y nada, acá con calor. Sí, me imagino. Pero con calor, ¿dónde está usted? Debe estar en Italia. En Italia con 47 grados, o en China, no, en el oeste de China. Estamos cerquita de la radio. Muy bien, bueno. Mira vos, habrá que ir para ese lado porque por aquí está fresquita la cosa. Rodri, bueno, como siempre, gracias por la onda, por atendernos. Y bueno, queríamos conversar con vos, ¿no? Obviamente, por esta 19ª edición del programa Aprender a Gobernar. Bueno, el programa Aprender a Gobernar, como bien decías, está en su nueva edición. Para quien por ahí no sabe, no lo ubica, o para refrescarle, es un programa de participación juvenil que inició en el año 2006 y que está destinado a estudiantes de nivel secundario entre 15 y 18 años, donde se invita a que grupos de estudiantes o cursos enteros y que vayan sus representantes realicen un proyecto, digamos, escriban, propongan un proyecto de política pública comunitaria para que luego, digamos, lo envíen y para que luego, en un día puntual, que en este caso va a ser el 5 de septiembre, en el Zoom del Colegio Manuel Belgrano, nos cambiamos de donde siempre lo hacíamos, se pueda presentar, debatir y luego eventualmente votar para que ese proyecto sea financiado. Actualmente, para este año, el monto, el proyecto es de hasta 450 mil pesos. Bien. Rodri, bueno, con respecto, digamos, a los plazos de presentación de los proyectos, ¿desde qué fecha van? Bueno, lo importante y la fecha tope, así para marcar en rojo, es el 11 de agosto, inclusive. Ya los colegios tienen las bases, están en el Ministerio de Educación también. Tiene que enviarlo a un email de la dirección puntual. Y los proyectos que ingresen hasta ese momento van a ser evaluados, ¿sí? Luego hay un plazo de devolución por parte de la dirección, donde se analiza que esté bien, qué cositas faltan de los elementos que le proponemos. La idea es no echar ninguno, siempre intentamos decirle, mira, fíjate, acomoda esto, acomoda aquello, te faltó esto, esta cuenta no da, bueno, ese tipo de cuestiones. Y una vez aprobado, ya avisamos a los colegios para que, bueno, realicen, quienes no son de Santa Rosa y acá también, bueno, las autorizaciones y demás, para que el 5 de septiembre ya vengan. En paralelo, lo que venimos haciendo desde el 2020, que viene saliendo muy bien, son dos incorporaciones que las sostenemos. Por un lado, las capacitaciones que le hemos hecho optativa, obligatoria, han ido variando. En este caso, hay cuatro y tienen que ir a asistir al menos dos, y este año van a ser de proyecto de vida ocupacional, de hábitos saludables, tanto la nutrición, la actividad física y demás, salud mental y educación financiera. Es por Zoom, de una hora y media, es en horario donde no está cursando, así que no hay problema, pero es un incentivo y es un refuerzo más, como lo estamos haciendo de un día, la Aprender a Gobernar, para focalizarnos bien en el programa. Por ahí, en dos días, muchas veces lo que ocurría era que a veces estas instancias, pero a veces pasaba que es el foco entre un día y el otro, es como que uno se olvidaba qué proyecto estaba pasando. Entonces vos, desde que llegás hasta que terminás, estás bien enfocado en el programa. Y otra cosa que sostenemos también es la mesa de debate, tanto con funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Provincial, para que le pregunten de primera mano qué es gobernar, digamos, qué es estar a cargo del Ministerio, de una subsecretaría, qué es lo que hacen. Y ahí es cuando, bueno, uno se pone contento o contenta, porque ahí ve cómo las nuevas generaciones, a diferencia de los que éramos nosotros, que somos un poquitito más grandes, no tienen reparo en preguntar, digamos, el protocolo de ellos, te pregunto esto, pero no debo y demás. Acá preguntan de todo y hemos escuchado de todo tipo de cosas, y luego cuando se los cruzan en otros programas o en otras cosas, los buscan y dicen, mira, yo me quedé con la duda de tal cosa, porque te lo cuentan los propios hijos y los propios funcionarios, así que es una experiencia muy linda. Tienen 10 minutos que van rotando, así que es algo muy rico. Olvídate. Sí, eso, digamos, lo que decís, lo último, sí, digamos, son pibes, pibas, tal cual, no, sí, no te la van a caretear ni hablar, ¿no? No. Pero vos sabés que mientras te escuchaba, ¿no? Digo, con respecto a los enfoques, a las cuatro charlas, ¿no? Que van a estar dando ahí, digo, también qué interesante porque es sumamente, digamos, transversal a la vida de los pibes y los tal pibas, cual, ¿no? Sí. Como la salud mental, ni hablar, los hábitos saludables. Exacto, son sí. temáticas que entiendo, a ver, pueden llegarlas a tratar en aprender, pero sobre está todo cual. Es para su vida y mucho de, o sea, que entre 15 y 18 hay muchos estudiantes o muchos colegios que por tradición participan en los últimos cursos, entonces muchas de estas personas o van a quedarse en el pueblo, en su localidad, trabajando, sí. Es importante que se maneje, que sepa manejar, en general es importante, pero más en esa etapa de la vida, y luego tenés de reorientación en algunas cositas, o al menos disparadores, y si van a vivir solas, también hay ciertas tips, ciertas cositas que estaría bueno que ya vayan incorporando, y la idea es que sea lo más amenas posible, lo más cercanas posible las charlas. Totalmente, ah, bueno, eso por un lado, ¿no? Como decís vos, ¿no? Que les sirva también, más allá del programa en sí, por supuesto, para su vida en general, y también, bueno, ya sí, focalizándonos en lo que es el programa, ¿no? El aprender a gobernar, también esto que decís, bueno, el cruce, ¿no? Ahí el intercambio, mejor dicho, el ida y vuelta de los pibes y las pibas con funcionarios o funcionarias en este caso, bueno, también es una forma, ¿no? Por ahí de despertar alguna inquietud, algún interés, ¿por qué no? Para el día de mañana, ¿no? El programa en general siempre ha sido de despertar participación en general, ¿no? Pero lo que celebro también es que las actuales generaciones tienen un montón de mecanismos, instancias y lugares para participar. Centros de estudiantes que se están creando y se están incentivando, consejos escolares, hay más programas, este es el Parlamento Juvenil, hay otras ferias donde presentan sus cosas, es como que tal vez nosotros estábamos un poco más limitados, era todas las varas acá y había alguno más, pero en general está buena la actualidad, es como que uno envidia sanamente tener tantas instancias para poder incluso conocer a otros y otras, ¿no? Que muchas veces la parte linda y la razón por la cual, bueno, salgo de mi localidad, salgo de mi colegio, me encuentro con otros que piensan distinto, o que piensan igual, y está buenísimo. Tal cual, bueno, ahí también, bueno, lo dijiste, ¿no? Este intercambio de ideas que se crea quizás, bueno, en este caso con chicos quizás de otras localidades, cómo están más abiertos a preguntar, a escuchar, y están también mucho más interesados que quizás, como decís, la nueva generación está mucho más interesada en lo que es la sociedad, se puede decir. Sí, es exactamente. Y, bueno, de lo que uno ve, salvo algún pueblo particular, te diría, uno ve cómo están todos y todas conectadas y conectadas. Entonces, no solo con las redes, sino con los consumos. Entonces, está bueno eso. Hay diferencias, como siempre, y como todo en la vida hay. Sí. Pero, digamos, coexisten muy distinto y desde el compartir y no desde el competir. Normalmente también. En general. Y sí. Rodri, bueno, para más información, como siempre, ¿no? Se pueden acercar ahí a la Dirección General de Juventud. Exacto, está ahí en Quintana y Pellegrini, al teléfono 452600, interno 6882, o el email ya directamente preguntando aprendergobernar2023@gmail.com. Eso puntualmente por las bases. Perfecto. Bueno, lindo programa, ¿no? Dando valor a la juventud y, bueno, lo que siempre charlamos también, que es una manera de fomentar la participación tal cual de los jóvenes. Rodri, eso por un lado. Por el otro, ya que estás en el aire, voy a aprovechar a recordar, ¿no? A resaltar también que, bueno, el gobierno provincial anunció, ¿no? Que a partir del próximo mes de agosto, las juventudes pampeanas, en este caso que están en Córdoba estudiando, contarán con servicio de atención médica gratuita. Es así, la Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba, que se cambió desde el año pasado Boulevard San Juan 37, para quien ubica el Patio Olmo en diagonal, tiene un montón de servicios para pampeanos y pampeanas en general que están allá en Córdoba. Sí, lo que se hizo fue anunciar que desde el 1 de agosto, ahora en 11 días, va a haber, en realidad se va a retomar, porque antes de la pandemia había un servicio médico para estudiantes pampeanos en Córdoba. La médica se había jubilado y en pandemia, bueno, mil cosas más, y ahora hay un nuevo doctor. No tenemos todavía los días ni los horarios, pero la semana que viene, si no es de acá el viernes, la semana que viene ya lo estamos anunciando en conjunto para que sepan incluso cómo anotarse en cuanto a turnos previos, pero también va a haber atención espontánea. Y aprovecho para recordarte el resto, los servicios que hay. Uh-huh. Ya hay tenemos de enfermería, nutrición, jurídico, en cualquier duda jurídica que tengas allá y que esté tanto como para padres y madres de acá, sí, como para estudiantes allá. Actividad física, que hay funcional, hay un montón de turnos que está funcionando muy, muy bien. Uh-huh. Y después, bueno, en el gabinete psicológico hay un gabinete de salud sexual y reproductiva, un gabinete de orientación vocacional, y allá también funciona siempre, sí, esto es dentro más o menos los servicios, sumado a fotocopia y a bolsín, digamos, al de encomiendas, sí, que tiene frecuencia semanal. Totalmente, completísimo. Como siempre. Sí, también, bueno, y por otro lado, ya que estamos, te vamos a aprovechar a full, es recordar podría, que... Podría venir, sí, ya que está cerca, no sé, y está con calor, podría venir, bueno, ¿no? Perdón, en la próxima. Un segmento. Pero facturas, bueno, al aire. Tal cual. Pero bueno, para continuar, ¿no? Para con las propuestas que tiene lo que es juventud, recordar que estamos en los últimos días de inscripción de lo que es el Parlamento Juvenil. Exactamente, estamos con los últimos días. De hecho, si ven que hay un empalme ahí en cuando termina el plazo del Parlamento y cuando inicia el del Aprender, es por eso, es hasta, para no me acuerdo en este momento, si 28. Tenemos 31 o 30, 31 tiene julio, así que es hasta el 31 de julio para el Parlamento Juvenil, para presentar los mismos proyectos. Son en un formato distinto, porque allá es una simulación del... Claro. Del poder legislativo, donde sí, incluso luego van a la Cámara, se sientan en los bancos de los legisladores y las legisladoras, es una experiencia muy linda también. Y bueno, que aprovechen ahora que estamos en la última semanita antes de las vacaciones, si ya lo están haciendo, para que se junten y puedan avanzarlo, y si no, que le metan nitro en la última semana para cerrar ese proyecto y luego arrancar o continuar en paralelo con el del Aprender. El Parlamento Juvenil es un programa también de la Subsecretaría de Juventud. En esta instancia se va a hacer en el MEDASUR y, bueno, luego irán a la Cámara en la parte pertinente. Pero es un programa también hermoso. Totalmente. La verdad que sí, la verdad que sí. Así que, bueno, todo completísimo. Completísimo, como siempre. Señor Drager, que siga con el calor. No sé dónde estará, repito nuevamente. Pero bueno, gracias como siempre por el tiempo, por la onda. Y te mandamos un abrazo grande. Dale, la próxima vez me dicen, sí, che, podés venir. Y yo si estoy al menos cercano ahí, sí, y les prometo, si me así, pero que me inviten así. Bueno, podés, bueno, venir así. Así. Vamos a pasar al Félix. Te voy a invitar al programa cuando vos estés con frío. Vamos a hacer al revés. Por ahí no viniste por el calor. Dale. Bueno, en fin. Gracias, Rodrigo, como siempre. Abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo.